Este tema está dedicado para la niña de mis sueños. Estás escuchando al colectivo Los Indestructibles del Cumbiatón, expresándote todo mi amor en esta linda canción. Yo necesito, baby, contigo. ¡Cumbia! Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Échale ritmo y sabor. Esto sí es pura guachamaca. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Échale, canijo. Marcando la diferencia. Cuando la besa tan bueno, toque el baño del cuello. Me besas en el cuello y haces que yo alucine. No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine. Venga. ¿Cómo olvidársela cuando te gustaba de madrugada y esperar que tu mamá se duerma para que te escaparas? Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera. Parqueábamos el carro donde nadie nos viera. Que porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Ay, mami, chamacos. Esta producción está dedicada para la niña más linda, expresándote todo mi amor en esta linda canción. Como que ya ves, y aparte ya te vas del carro. Donde nos compró el vuelta, quiero el bien charro. Y no se espantó. Retumbar y cumbiatón se afició. Momentos que perduran contigo toda la vida. Bebés que tienen tu mente que nunca vas a borrar. Jamás lo vas a olvidar. Y siempre me das celos solo cuando no te veo. Siento que me muero, te tengo que llamar. Es que yo me desespero, sabes que te quiero. Quieres si te lo paro. ¡Vámonos, Ricky! Esta producción está dedicada para la niña más linda. Y para que te sigas matando. Sé que es tarde y no son horas de llamar. Pero necesito, baby, contigo. ¡Vámonos, Ricky! Porque me siento claro que sí. Hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo. Mancho. Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Alexander Mix, el original. Este tema está dedicado para la niña de mis sueños. Estás escuchando al colectivo Los Indestructibles del Cumbiatón, expresándote todo mi amor en esta linda canción. Esto es pa' que lo goce, oiga. Que yo resucito.